La DIAN tiene para su empresa soluciones innovadoras para que su negocio avance al ritmo del país. La invitación es a que usted y su negocio se pasen a facturar electrónicamente, pero ¿en qué consiste esto? La facturación electrónica es un cambio lleno de beneficios tanto para usted empresario como para sus clientes, al generar eficiencia y ahorros frente a la factura de papel, en aspectos como archivo, impresiones, envíos y reproceso. Dicen por ahí, factura electrónica expedida, cliente contento. Bueno, esa me la acabo de inventar. Ahora, ¿qué empresas están obligadas a iniciar con facturación electrónica? Todas aquellas que contribuyan y sean responsables de declarar IVA o Impuesto Nacional al Consumo. Para facilitarle facturar electrónicamente, la DIAN tiene una solución gratuita en su plataforma a través de la cual puede un contribuyente expedir estos documentos incluso desde un dispositivo móvil. La buena noticia es que esta plataforma está disponible principalmente para las micro y pequeñas empresas que no cuenten con un desarrollo propio o un proveedor tecnológico para la implementación de la facturación electrónica. ¿Qué beneficios ofrece? Muchos. Por ejemplo, permite almacenar la información de los clientes, productos y generar documentos electrónicos de manera ilimitada y, lo mejor, gratuita. ¿Cómo se accede a ella? Muy fácil, ingresando al Muisca con clave y usuario, opción factura electrónica y luego de registrarse, seleccionar la opción facturación gratuita DIAN. La guía está disponible en el portal www.dian.gov.co. Y por último, ¿qué requisitos debe seguir una pequeña y mediana empresa para ser beneficiaria de nuestra solución? Adivine qué, solo estar inscrito en el Registro Único Tributario. Es así de fácil. La DIAN trabaja todos los días para facilitarle cumplir con sus obligaciones fiscales.